¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Resulta que el otro día, Wismichu y yo grabamos unas bromas telefónicas. Llamamos a perturbados, ¿eh? De estos que buscan por internet, ya sabes, menearse ahí todo el truchote, ¿eh? Este vídeo se ha dividido en dos partes. La primera la tenéis en el canal de Wismichu dándole por aquí, ¿eh? Si le das, ahí te vas a la primera parte. Y esto que vais a ver, este vídeo es la segunda parte. Pero os quiero poner en situación de la primera broma. Resulta que llamamos a un señor, ¿no? Que puso un anuncio en internet que ponía básicamente que buscaba chica para ya sabes, ¿no? Para soltarle todo el veneno ahí a lo escorpión, ¿sabes? Todo el venenazo aquí en el pecho. Así que lo llamamos y Wismichu se hizo pasar por mujer. Claro. Vale, pues si te quieres. Si quieres venir esta noche. ¿Sí o qué? ¿Eh? ¿Y qué me harías, guapetón? Pues lo que tú quieras que te haga. Me Todo lo que tú quieras. cagarías en el pecho. Claro. ¿Sí? ¡Uy, qué Pues bien! claro. Me encanta untarme las heces de los demás por mis pechitos. Esto que estáis viendo es un pequeño resumen de la primera broma. Completa la podéis ver en la primera parte en el canal de Wismichu. Vale, él lo llamó y le dijo que no era una mujer, que si me cagas en el pecho tal y cual. Entonces entré yo como si fuera su novio. ¡Estefanía! No, cariño, no. Estefanía, ¿qué coño haces? No, por favor, no. ¿Otra vez? No, no, mi amor, ¿Otra vez no, con la no. misma historia? No, no, por favor, mi amor, ¡Hostia puta, no. tío! De verdad. ¿Tú quién eres? ¿Quién anda ahí? El tío se acojonó y colgó el teléfono al escuchar a su supuesto novio, ¿no? Pero es que luego más tarde lo volví a llamar. ¿Pasa? Oye, escúchame una cosa. Mira, si hay malos rollos, tío, a mí Que no hay malos rollos, no me hay. da A igual, ver, no hay problema. escúchame, el mal rollo lo has buscado tú que te quieres cagar en el pecho de mi chica, macho. Chica me llamó, si yo no la conozco de A nada. mí me ha Es dicho una que tú rubia. la has llamado a ella y mi chica a mí no me miente, ¿me No, entiendes? perdona. Tu chica Tú no has es una llamado a mi rubia, pero me has chica. llamado. Tú has llamado a mi chica y le quieres meter todo el mojón en el pecho. ¿Entiendes que yo me cabré, colega? Si yo A soy ver, una si te ha persona muy llamado a mí, pacifista, yo soy de que me Podemos, pero vaya. claro, es que. Escucha tú, que me ha llamado a ella a mí, que yo no tengo el teléfono de tu pariente, nomás porque me ha llamado a ella. ¿Y a mí qué Escúchame. cojones voy a Mira, conocer? oye, está Yo muy pongo los agre. anuncios O y sea. me llaman mujeres, gay, pero no tienen un tema de rollo. Escúchame un segundo. O Perdona, sea, que tiene le buenos quieres rollos. plantar un mojón a mi pareja en el pecho y encima te me enfadas tú a mí. Es que no tiene ningún sentido, macho. Colega, yo no he hecho, yo lo único que te digo es que yo me llaman las mujeres y voy cuando me malos rollos. Vale, ¿Qué pero. tema los rollos? Vale, Vigilando vale. a tu Que eso es muy pariente, a ver qué lícito, coño que es lo que eso está muy haces. bien, me apilas, pero lo que no es normal es que le quieras plantar un truño a mi pareja en todo el pechamen. Eso no está Mira, yo bien. le quiero hablar. Pero si ha sido ella la que me ha dicho que quería que lo hiciera ¡Mentiroso! tú. ¡Eres un Cállate, mentiroso! cállate, cállate, cállate. Cállate, cállate. Hostia, puta cerda esta, me tiene ya harto, ¿eh? Pero es que no es normal, macho, lo que tú has hecho. Entiende que yo me cabré. Si yo pongo un anuncio que me llama una mujer que está casada y que tiene malos rollos contigo. Ese no es mi problema, Pero tío. que si yo estoy felizmente casado. Para eso estoy soltero y no molesto a nadie. Escúchame, voy a ir a la fábrica esa donde estás y te voy a arrancar toda una pierna. ¿El qué? Te voy a arrancar una pierna y te voy a golpear con ella. ¿A mí por qué? Porque le quieres cagar en el pecho a mi esposa. Cariño, por favor. Cállate. Yo no quiero Oye, hacer nada. es que. Ya te he puesto un ¡Ah! anuncio y soy una Cállate. persona, no quiero malos rollos. Cállate, por Y favor. punto. Cállate, no te metas en esto. Bastante tienes tuya, ¿eh? Vale. A ver, ¿tú cómo te llamas? ¿Cómo te Yo te llamas? he puesto mensaje que si está casada, que no quiero malos rollos y punto, que no quiero saber nada, se ha acabado. Pero, a Eso ver, ya es. esto ha sido un malentendido. ¿Por qué malentendido? ¿Qué malentendido? Malentendido porque tú le quieres plantar un mojón a mi pareja. Entiende que yo esté mosqueado ahora mismo. Imagínate que Que voy a tu no, casa, abro la nevera y que te no, cago en lo de la que no ensalada. quiero plantar nada. Ya te lo he dicho, que si está casada y tiene malos rollos, no quiero saber nada. Yo Voy soy a mujer, que ir. soy libre. Me voy a cagar en la puerta de tu casa. ¿Vale? No, voy a ir y me O voy sea a. que. Voy a plantar un chusco en tu buzón. Hay una carta para ti. ¿El qué vas a plantar? Voy a plantar un chusco en el buzón de tu casa. ¿Y qué es un chusco? ¿Qué es un chusco? Un chusco es un buen. Es un buen mojón. ¿Qué es un chusco? busca perro o perra para sumisión verbal y física. Cobro. Estás a mis órdenes, harás lo que yo quiera. No atiendo números ocultos. ¿Sí, hola? ¿Hola? Hola, buenas. Hola, buenas. Mira, que he leído tu anuncio que pones busco perro o perra. Yo tengo un caniche, y era para ver si te interesaba. Lo tengo con todas las vacunas, con su trajecito... Lo tengo muy bien cuidado, la verdad. ¿Y qué quieres estar con él? Pues para ver si te interesa adoptarlo y no sé. Incluso te lo puedes follar si quieres. A ver, es que no has entendido el anuncio. El anuncio no busco animales. A ver, busco perro o perra para sumisión verbal o física. Perro, perra. A ver, tú te puedes cagar en sus muertos, pero claro, igual no te contesta. Y claro, yo pensaba que eran animales. ¡Wow, wow! Ser, cállate, por favor. ¿Sí? Hola. Hola, mira, que he visto tu anuncio. Busco madurita, tetona y súper sumisa. ¿Me oyes? ¿Quién es? Pues no, no me conoces, me llamo Estefanía. Vale, pero... ¿qué estaba buscando? Bueno, estoy buscando, pues, sinceramente, un chico que me dé mucha caña, la verdad. Mucha. ¿A ti qué es lo que más te gusta hacer? A mí comerlo. Pero bastante rato. Sí, y sin prisa. A ti no te importa que yo esté un poquito rellenita, ¿no? No, no es mucho, pero a ver, ¿cómo decirlo así? Tengo tetas de gorda. Que no me importa. Pero son muy grandes. Mejor, nunca tocan unas tetas tan grandes. ¿Y qué te gustaría hacerme ahora mismo? Imagínate que me tuvieras enfrente. Pues hombre, ahora mismo de todo. Lo que más me gusta es empezar por abajo. Por abajo, por abajo es donde está lo bueno. Claro, claro. Y no sé, disfrutar. Siempre me lo dijo mi primo. Trabaja en el metro. Tengo con eco. Tengo lo mal. Mi primo me dijo, lo bueno siempre está abajo. Y él trabaja en el metro. También estoy aquí con una compañera que parece que te quiere decir algo. ¿Te importa? No. A ver, dile, no seas tímida. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, guapo? Bien, ¿y tú? Muy bien, yo tengo coche, podríamos ir las dos. Ah. Pero también veo lo del trenecito, me ha hecho mucha gracia. ¿Te gusta jugar al trenecito y ser mi locomotora? Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu. Bueno, pues nada. ¿Tú me cagarías en el pecho? ¿Y a mí, porfa? No, no, a mí primero. Es que no me gusta. A mí primera. Chucu, chucu, chucu, chucu. ¡Pum, pum! ¿Qué hace el tren? ¡Choco, choco, choco, choco! ¿Tú eres un ave? ¡Un albia! Yo me quiero sentar en preferente. ¡Qué aburrido! Pues me voy a buscar a otro. ¡Choco, choco, choco, choco! Africano, dotado, cañero y lechero. Guapetón, dotadísimo, atractivo, muy fibrado, dispuesto a cumplir tus fantasías en puro placer. Estoy en mi apartamento privado y equipado, muy discreto, masajes, sexo a tope, 23 centímetros de polla muy gorda, durísima, y con mucha leche, eso es una manguera. Disponible 24 horas, tú lo llamas a las 5 de la mañana. ¿Son aquí los bomberos? Y te da una buena manguera. ¿Sí? Hola. ¿Quién es? ¿Son aquí los bomberos? Son aquí los bomberos. Tú no tienes voz de negro, ¿eh? No sé quién eres. ¿Eres negro? ¿Eh? Que si eres negro y lechero. Me parece que se ha confundido. Es que estamos llamando un negro africano dotado, cañero y lecherro. Con una polla de 23 centímetros, muy gorda, durísima y con mucha leche. Pero a esto lo trolearon. No, le han puesto el teléfono a este pavo. Pero es que, a ver, tú has marcado 697, ¿no? ¿Y dónde has sacado tú eso? ¡Ah! ¡Claro! ¿Dónde has sacado tú el 69? Es que antes me he quedado mirando.